Volvimos al aire de Enredando las Mañanas. 10 minutos nos separan de las 11 del mediodía, de las 11 de la mañana, y 1:10 de las 12 del mediodía, ahí está bien. Y ahora vamos a volver para hablar sobre la restitución de un tipo de muestra que la verdad nos puede indignar mucho. Nati, ¿con quién estamos en comunicación? Sí, hola, estamos en este nuevo bloque de Enredando las Mañanas con en comunicación con Nadia del pueblo Huarpe, allá desde la provincia de San Juan, porque de hecho nos enterábamos que la comunidad Huarpe del territorio del Cuyum se hizo presente en la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, justamente con el tema, el debate para y la pelea para lograr la restitución de los cuerpos de compañeras y compañeros de pueblos originarios, una demanda que atraviesa también el país y que es una de las marcas de lo que fue la conquista, ¿no? Y de la brutalidad de la conquista. Para hablar de eso estamos con Nadia al teléfono. ¿Nos escuchás, Nadia? Sí, como un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nadia? Te agradecemos en primer lugar este contacto y queríamos que compartas con nosotras un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, este proceso de nuestra comunidad la inicia mucho antes de que esté en la ley de restituciones de restos. Nuestros ancestros y nuestros abuelos recientes comenzaron la lucha de acá desde el año 64. Se crea el Museo Domingo Faustino Sarmiento, que también era la universidad provincial en ese momento. Y como lógica, se crea a través de la exhibición de los cuerpos que fueron retirados de su lugar de enterramiento original. Tiene una colección exhibida de 16 cuerpos aproximadamente, uno que es el denominado La Mía del Cerro del Toro, y 15 más que fueron extraídos de nuestro sitio sagrado Morrillas, en la alta montaña. Y sí, y entonces ustedes ya habían empezado esa lucha que finalmente, bueno, después se sanciona la ley de restitución, pero aún así todavía tuvieron que batallar, ¿no? Claro, nosotros presentamos varias veces notas directamente al museo, nunca a la universidad, y en su momento la respuesta que obtuvimos de parte de ellos fue mediáticamente. Desestimando, bueno, nuestra filiación genética con los cuerpos, desestimando nuestra autenticidad como representantes de pueblo Huarpe. Entonces la discusión que se dio en el Consejo Superior este 3 de agosto fue básicamente sobre eso, sobre por qué aún la ciencia sigue negando nuestra identidad, sigue negando nuestra autodeterminación como pueblos. Y creíamos que era bastante grave que la universidad siga sosteniendo en esta época esos mismos discursos. Eso habla de la colonialidad, ¿no? Presente y en el centro de las universidades y de este saber occidental que se construye como universal, ¿no? También. Y sí, sobre todo si no hay pueblos presentes que reclamen sus pertenencias, que defiendan sus territorios. Esto también hace que este discurso tiene también una intencionalidad, o sea, no es. Así es. También sabíamos que exigen ser de alguna manera parte, ¿no?, de estos espacios de decisión de la universidad. ¿Puede ser que exigían alguna participación en los órganos de consulta de la universidad? Sí, pedíamos. El petitorio que presentamos en el 2011, porque este expediente lo comenzamos como expediente, primero para que se aplique la ley, porque las universidades nacionales son entes autónomos y autárquicos, entonces deben regirse por las leyes nacionales. Por eso es que nuestro pedido lo fundamentamos en que la universidad, al ser un ente nacional, debe regirse por la ley 25.517, porque obviamente las leyes de patrimonio provincial ponen los restos humanos como cosas que son propiedades de la provincia, y esa es la discusión que se nos viene ahora. Porque la universidad tiene estos restos en carácter de tenedora, digamos, ahora se está comienza la discusión de quién es el propietario de los cuerpos. Entonces, esa discusión la vamos a tener con la provincia. Entonces, se conformaron dos comisiones. Una comisión que se va a encargar de aplicar la ley nacional. La ley tiene diversos puntos, no son muchos, pero uno de los puntos es realizar un exhaustivo inventario de, porque no hablamos solamente de cuerpos, sino los cuerpos vienen con todos sus ajuares. Entonces, revisar ese inventario, porque realmente nadie sabe qué es lo que hay en el museo, cuáles son las investigaciones que se estuvieron haciendo, más allá de lo que está publicado. Uh-huh. Entonces, una de las comisiones va a tratar esta ley, que se aplique la ley en el ámbito de la universidad, y otra comisión que está creada, en ambas comisiones hay participación de las comunidades, que fue lo que pedimos también, tener una participación, no a través de aquellos grupos que nos representan. La universidad tiene programas de apoyo a las comunidades, pero nosotros decíamos, tenemos nuestra propia voz, tenemos nuestros profesionales también y queremos participar directamente nosotros. Uh-huh. Y eso fue aceptado. Entonces, la otra comisión que se forma dentro del Consejo Superior, con miembros del Consejo Superior y miembros de las comunidades, se va a encargar también de revisar y tratar con la provincia las leyes de patrimonio provincial. Así es. Y entonces esos son los pasos que siguen, digamos, ¿no? A partir de esta conformación van a dar la pelea también al interior, frente al gobierno provincial. Y te queríamos preguntar, también sabemos que se ha nombrado a Ximena Psatakis como nueva presidenta del Instituto Nacional Indígena. ¿Cómo es la recepción? ¿Qué conocen de esta persona? En realidad, yo pertenezco a la Mesa Nacional de Consejo de Participación Indígena. Los pueblos indígenas estamos desde siempre bastante, nunca hemos sido consultados, nunca somos informados. Nosotros como Mesa Nacional no hemos recibido una comunicación oficial siquiera de este cambio de autoridades. Venimos reclamando desde febrero de este año que se realice una Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena. Si bien muchas veces ha tenido varias críticas hacia algunos de sus representantes, ya lo integró a partir de este año recién, pero es la única instancia de participación donde las comunidades eligen a sus representantes, y es la instancia que debe discutir las políticas con el Estado Nacional. Entonces, que no se reúna esta mesa con el Estado Nacional desde febrero, nos da también una señal. Esperemos que esto cambie algo. Por lo que vemos y lo que está pasando en los territorios, es muy difícil que esto pueda llegar a cambiar o a mejorar la relación con los pueblos originarios. Uh-huh. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Nadia, realmente, a la distancia, tratando de sumar y enterándonos de estas cuestiones que indignan, ¿no? De realmente que siga pensándose y conceptualizándose también esto de los restos de las ancestras y los ancestros como si fueran objetos propiedad, en particular del Estado, ¿no? Todo una cuestión muy fuerte a nivel simbólico y de construcción de nuestro Estado, ¿no? Como un Estado colonial, racista, profundamente atravesado por eso. Te agradecemos muchísimo, Nadia, y quedamos entonces en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, y también me gustaría, un segundo, nosotros también repudiamos lo que sucedió en la comunidad Cuyamén, en Chubut, y exigimos que aparezca con vida Santiago Maldonado, porque nos parece que en un Estado de Derecho no pueden seguir sucediendo estas cosas. También me gustaría rechazar los comentarios de la ministra de Seguridad sobre el pueblo mapuche. Me parece muy grave que se estén reproduciendo, y esto que nosotros tratábamos con el Consejo Superior es también esta reproducción de esta mentalidad colonial. Ella dijo que el pueblo mapuche, y que se organizan comunidades para impedir que los pozos petroleros funcionen. Entonces, me parece bastante grave que estemos viviendo esta situación y que la sociedad no reaccione de una manera. Hay una persona desaparecida que fue llevada por gendarmería. Esto es bastante grave. Así es, como vos decís, Nadia, seguimos buscando a Santiago Maldonado, quien, bueno, justamente era una de las cosas que abordábamos en el programa de hoy, a quien buscamos intensamente ya desde hace varios días y que la última vez fue visto cuando se lo llevaba a gendarmería. Sí, nos sumamos a ese repudio y a esa exigencia de aparición de Santiago, que es inadmisible, ¿no?, en un estado de derecho. Te saludamos y agradecemos profundamente este contacto, Nadia, y seguimos a disposición para lo que haga falta. Bueno, muchas gracias. El reclamo por Santiago Maldonado también no podía quedar de lado en lo que tiene que ver con respecto a las solidaridades con los pueblos originarios, y más teniendo en cuenta que ya lleva varios días y no son para nada gratos los comunicados que saca el Poder Judicial, la Gendarmería y mucho menos las declaraciones, ya lo decía, de Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad. Así es, era Nadia del pueblo huarpe, con por un lado un avance en la lucha de los pueblos originarios, pero también la denuncia, ¿no?, de estos matices, estos claroscuros del Estado, que por cierto, por algunas partes logramos filtrar algunas cosas, por la otra sigue sosteniendo estos rasgos, como decías, profundamente coloniales de la construcción de este Estado, del corazón, de la raíz de este Estado, que se hizo, como dicen varias autoras, sobre un genocidio, ¿no? Nuestro Estado argentino se construyó sobre un genocidio y sigue reproduciendo el genocidio contra los pueblos originarios. Tenemos ya en puerta, ya pautadas notas para seguir, así que vamos a un temita musical. No les damos ni para respirar hoy, mira. Así que necesitamos el Déjame tiempito. Caliente, así es, vamos a cargar, recargar el mate, pero ya, quédate ahí porque volvemos con más Enredando las Mañanas.